o maestro Jacques Morellenbaum. Os professores das cordas e da marimba, e os dos sopros, e os meus amigos Marcelo Costa, Zeca Assunção, Mingo Araújo. Luiz Brasil e Jota Moraes. Muy buenas noches, así dice Ramiro, ¿verdad? Cuando abre, muy buenas noches, sí, ¿verdad? Bienvenidos a este su programa Observatorio Humano. Estamos transmitiendo desde Pavo 191. Y hoy estamos aquí en el programa, bueno, saludo a Sergio Funk. Buenas noches, Graviel. Buenas noches. Pavel Neicame. Ajá. Y en los controles, Jacobo Monraz. Y nuestro, ¿qué será? Pues es nuestro auditorio. Bueno, es auditorio y a la vez es el crítico, ¿no? Sí, es también apuntador, tiene varias funciones. Que en esta ocasión me va a tocar a mí hacer la voz de su risa, pues, a micrófono. Sí, sí, sí. Porque nomás se sonríe y se queda así como atrasito. Sí. Ustedes no lo ven, pues, pero ajá. Pero es bastante, ¿cómo sería? Como irónico. Irónico, es un tanto como sardónico. José Fouché, algo así, ¿no? Ándale. Pues detrás de la revolución está Paquito. Entre ese y Ciorán. ¿Por ahí? Sí. Ay, güey. Bien, pues, escuchamos una melodía. Ah, pero hay que decir que nuestro titular. Ah, Ramiro Lomelí, estamos aún esperando que llegue. Está en su estado ausente. Es probable que ya no venga, ¿verdad? Es lo más seguro. Probablemente le afectó mucho su candidatura. ¿Va a ser candidato? Ya lo... Bueno, también. Sí, escuché que el programa pasado... Sí, cierto. Se pactó sí. El programa pasado, sí, claro. Y lo más seguro es que ahora ya esté buscando a su séquito, ¿no? Para poderse pues, mientras verdaderamente lanzar. Nosotros pues, ¿no? Podemos tomar determinaciones en su ausencia, sí. ¿No? Incluso sobre su vida. El, ¿no? El que cayó otorga, dicen. Sí, bien. Además está dentro del tema también, ¿no? Sí. Escuchamos una melodía con Caetano Veloso, una melodía que... Se llama Loco por ti, América, y bueno, es como entrar en el tema a partir de lo que somos en América, un mosaico de cultural, de ¿qué les diré? De voces, de poesía, de música, en este caso una melodía que es como entre jazz y cumbia y, no sé, una mezcla medio rara la que hace Caetano Veloso. Como que al pasar de los años, este músico ha evolucionado bastante y ha desarrollado un feeling, un estilo muy fino. Es realmente un deleite no solamente escucharlo, sino verlo en el escenario, ¿verdad? Entonces, la canción es Loco por ti, América. Al final estaremos escuchando algo también de Caetano Veloso, pero acompañado por otros músicos, ¿verdad? Bien, pues la idea es como centrarnos en lo que actualmente son las precampañas, hombre, porque todavía no inicia el periodo donde los candidatos, pues... ya se presenten al público y utilicen todos los recursos publicitarios que de entrada estábamos viendo en este momento que van a cambiar, ¿no? En esta campaña. Sí, porque... seguimos a tiempo de abrocharnos el cinturón, pues. O sea, todavía no arranca el carro, pero pero sí tenemos que ir revisando, ¿no? Nuestras expectativas y revisando también dentro de nuestro entorno pues, cuáles son las cosas que nos van a ir dirigiendo, pues, ¿no? Porque sabemos que la política se hace desde todos los flancos y que de todas formas van a tratar de convencernos, pues, ¿no? Entonces hay que tener los ojos abiertos y... Sí. Bueno, sí, o sea, tener también así como esta visión clara de que anteriormente los partidos políticos tenían una propuesta política de nación, ¿no? Uh-huh. un proyecto político de identidad social, cultural, uh-huh, económica, uh-huh, y de este gran carro, o barco, uh-huh, o vehículo que somos todos en conjunto México, uh-huh, y que ahora es un atacarse y contraatacarse, uh-huh, en un sentido metódico, muy moralista, ¿no? Uh-huh. Cuando tienen todos los medios para llevar a cabo una campaña de pues desprestigio, ¿no? Contra, uh-huh, los otros, más que hablar de un proyecto, ¿no? Yo creo que los que logren no caer en eso son los que van a salir avantes, los que van a salir mejor posicionados, ¿no? Desde ahorita ya empiezan a verse ciertos matices en los discursos que ya tratan de un poquito de suavizar. Por ejemplo, yo estuve el día de ayer escuchando eso de la respuesta de ya sabes quién, ¿sí? En donde pues se burla, ¿no? O ironiza o prácticamente se relaja, ¿no? Cuando le mencionan lo que a su vez había dicho quién, el coordinador de campaña de MIT, ¿verdad? Y él sale con una broma muy que le va muy bien a su salud, ¿no? Porque dice pues que se tome una píldora no sé de qué, ¿verdad? Y creo que el que logre no enojarse, no caer en la provocación y obviamente en tratar de desprestigiar al otro, quien logre inteligentemente sortear esto, creo que va a salir muy bien posicionado. Estoy recordando ahorita una entrevista que le hacen a la que es candidata en el DF por el PRD o por Morena, es una compañera, una señora, se llama Tatiana, ¿sí? Escuché esta entrevista en Radio Red, lo conducía el programa Jesús Martín Mendoza, es el conductor, y de entrada este conductor es contra el peje, ¿sí? Y muy, muy, muy evidente y muy burdo, a veces es en sus comentarios, ¿no? Y por ejemplo, esta candidata logró en ese momento apaciguarlo y mostrar una cara hasta cierto punto amable del candidato, justificando algunos excesos, en fin. Entonces, como que la clave va a ser esa, ¿no? O sea, no caer en lo que por mucho tiempo han caído los diferentes candidatos, ¿no? En los insultos, en tratar de ganar nada más así, ¿no? Con amarillismos o sorprendiendo, con ideas así muy, muy raras, ¿no? Yo creo que los que van a salir avante de todo esto son los que inteligentemente no se enojen, ¿sí? De veras, no se alteren y bueno, dicen que el que se enoja pierde, ¿no? Y pensar también que el discurso se va a mover un poco como en el sentido contrario de la identidad, ¿no? Es un poco lo que decía el Sergio, ¿no? O sea, uh-huh, digo, por un lado está esta colisión locochona, ¿no? Que hicieron los del PAN junto con los del PRD y, uh-huh, y Movimiento Ciudadano, que bueno, uh-huh, evidentemente no tiene ninguna base ideológica para que sea de esa manera, pues, ¿no? No hay un discurso honesto detrás de, uh-huh, de esa unión, ¿no? Sino solamente, uh-huh, la búsqueda del poder, pues, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, está el PRI también, que lo que va a buscar es pues desvincularse de su propio candidato, pues, ¿no? O sea, el PRI no quiere que Meade esté vinculado con el PRI, porque estar vinculado, sí, con el PRI pues es lo peor que te puede pasar en esta campaña. Es que es una, pues, estrategia. ¿No? Y yo creo que el discurso va a girar en torno a eso, como a hacer ver ciudadanos a todos los candidatos, pues, ¿no? Uh-huh. Porque también con este rollo de las candidaturas independientes se puso muy de moda eso del candidato ciudadano, pues, ¿no? Y se convirtió, uh-huh, como en el estandarte que todos empezaron a levantar. Uh-huh. Yo creo que estas elecciones van a ir por ese lado, por tratarse de desvincular de las responsabilidades de los partidos, uh-huh, y por no tener identidad, ¿no? Sino, sí, por apostar, sí, sí, por, sí, particulares. Pues digo, ya sabemos el PRI que en el caso empezó, de Morena, ¿no? También hay de hecho, un culto a la personalidad, pues, ¿no? Sí, de este, sí, sí, hombre, de Obrador. De hecho, pues, Mid declara, ¿no? Yo lo escuché en alguno de sus discursos, se ufana de no tener nexos y de no tener una afiliación y una formación partidista. Sí, como si no fuera una falacia así fragante, pues, ¿no? Ajá. A mí me avienta un partido con el que no tengo nexos, ¿no? Es una estupidez, es pues. Es una estupidez. O sea, eso es como, claro, yo creo que sí les va a funcionar hasta cierto punto porque... No, pero no necesitan que les funcione. Digo, sabemos que el motivo por el que el PRI es tan fuerte en términos democráticos uh-huh. es porque tiene una base de voto duro, pues, ¿no? Uh-huh. Porque hay una base fuerte, uh-huh. ciudadana, campesina, sobre todo, uh-huh. Que está pagada, pues, ¿no? Uh-huh. O sea, que recibe así un apoyo económico, pues, ¿no? Ya pues sea... sí, pero la inteligencia rusa... Es tremenda, está pesada. Ya se está hablando también de una guerra informática. Pero ¿no? también la otra es que no se ha llegado a hacer, no un voto duro o un voto blando, uh-huh. sino un voto consciente, ¿no? Claro. Voto consciente. Porque también el votante, ¿no? La ciudadanía que va a ir a las urnas a votar, también qué nivel tiene de aprensión uh-huh. de realmente el candidato, ¿no? Uh-huh. O sea, esto de las candidaturas ciudadanas o no partidarias, uh-huh. pues claro que se ha convertido en una receta mercadotecnia sí. de la política, ¿no? Sí, sí, sí. Pero que hasta qué punto el discurso real del político puede ser creíble y razonado para hacerlo consciente uh-huh. de un ciudadano, ¿no? Uh-huh. O sea, es un poco también difícil encontrar que estos cabrones que no llegan a la media, los políticos, uh-huh. puedan crear un discurso real en el sentido de qué le voy a vender al ciudadano como promesa uh-huh. o como uh-huh. política uh-huh. para que voten por mí. Entonces, están votando porque no soy del PRI, están votando porque no soy del PAN, sino uh-huh. porque soy un candidato ciudadano. O sea, los uh-huh. mismos panistas se salen del PAN, uh-huh. ¿no? Pero al final de cuentas también hay un monto económico que se les otorga a los candidatos y a los partidos políticos uh-huh. que son una especie de maiciarlos sí. para que sigan trabajando de izquierda, ¿no? Uh-huh. Yo un poco escuchando el programa que hicieron la semana pasada que decían, bueno, pues a estos compas, como digamos aquí el Tianguis Cultural, ¿no? Uh-huh. El Tianguis Cultural está lleno de locos, de gente creativa, de gente que hace cosas por sí mismos, pero están dentro de un corral. Sí. ¿No? Uh-huh. Como los chavos de la Facultad de Filosofía y Letras sí, también, ¿no? No trascienden. Pero los puedes ver. Uh-huh. Pero entonces, pues ¿usted de qué trabaja? Pues de manifestante. Sí. ¿Y cuánto le pagan? ¿No? Pues, ¿cuánto me puedes pagar si yo trabajo de izquierda? Uh-huh. ¿No? Fíjate. Del PRD. Yo uh-huh. yo trabajo en el PRD y siempre uh-huh. voy a trabajar en el PRD, aunque no ganemos ningunas pinches elecciones, uh-huh. pero soy la izquierda de este país uh-huh. y yo les estoy dando una lana mensualmente a nivel federal, a nivel estatal uh-huh. y porque se lancen cada vez que haya elecciones, cabrón, como uh-huh. un opositor al sistema o al uh-huh. o al partido que está en el poder, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿cuántos partidos políticos de este país trabajan de eso? O sea, el Verde, uh-huh. el Alianza y uh-huh. el PRI que se van a unir. Entonces, uh-huh. ¿por qué no hacen un solo partido los cabrones y no tienen tres entradas de lana? Uh-huh. Ahora, estos cabrones que se van a unir, el MC, el PAN y el PRD, cada uno de esos pinches partidos recibe un lanonón. Sí. ¿No? Ese es otro rollo. Que hay también una, bueno, vivimos una como diversificación política muy cabrona, pues, ¿no? Digo, hasta hace pocos años no habían tantos partidos políticos y con el rollo de las candidaturas independientes también se multiplica la cantidad de... Oh, qué bárbaro. Porque había que tragar la píldora de la democratización. Exacto. Sí, ¿no? Sí, entonces, sí. Ahora no sé cuántos partidos haya, pues, ¿no? Pero creo que hace poco habían 8 o 7 partidos aquí en México, pues, ¿no? Debe haber más ya. Deben haber más, ¿no? Ya, claro, ¿no? Uh-huh. Pero, por ejemplo, yo estaba leyendo otra vez un dato, pues, ¿no? Que durante la guerra de Vietnam, solamente uh-huh. en Vietnam del Sur, habían 53 partidos políticos, pues, ¿no? Y el hombre este que era dictador, pues, ¿no? Decía así, ajá. como, no sean pendejos, hagamos 2 partidos, ¿no? Porque ajá. estamos perdiendo nuestro tiempo, nuestros recursos y la verga, pues, ¿no? Ajá. Entonces, yo creo que también va por ese rollo, pues, ¿no? O sea, si repartimos todo el erario entre todos los partidos que son, ninguno va a poder hacer campaña, pues, ¿no? Entonces, de alguna manera, también tiene que darse esta unión para que funcione de tapadera. Porque, digo, sabemos que las elecciones no solamente son buscar el voto, también es sacar una tajada desde ahí, pues, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. O sea, entonces, para ganar esta feria, pues, tenemos uh-huh. que juntarnos, hacer enroques, pues, ¿no? Uh-huh. Tú tápame acá mientras yo guardo la feria, pues, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo ven ustedes la cuestión de los eslogan o la cuestión de la carta de presentación de cada uno de los candidatos? Porque a mí me parece que desde ahí, bueno, cambiando un poquito de tema, me parece que desde ahí se empieza la campaña, ¿no? Y empieza a tenerse ya resultados, ¿no? No sé qué les parezca el eslogan o la frase o que cada uno ha acuñado como bandera, no sé, empezando por ejemplo por la de Mid, que es ¿cuál la de Mid? Yo estoy preparado. Yo estoy preparado, órale. Yo estoy preparado. Entonces, a mí me parece una, no la primera vez que lo digo, me parece una frase muy, muy, muy bien reflexionada, muy bien pensada. Es de caudillo, ¿no? Sí, claro, sí, claro. Pero está inteligentemente utilizada para mi juicio. Desde luego no estoy de acuerdo. Claro. Pero está utilizada de una manera muy inteligente. ¿Por qué? Porque si durante mucho tiempo nos quejamos de una persona que no está preparada, pues resulta que ahora Mid está preparado. Como el lenguaje es muy ambiguo y lo sabemos, y en la política más, entonces para el ciudadano de a pie, como se dice vulgarmente, el estar preparado es así como que, ah, caray, o sea, pues él está preparado. Cubres, ¿no? O sea, todas las posibilidades, sí, ¿no? El otro, pues no, ahí falló el partido, pero esto, aunado al deslinde o al desmarque que está haciendo desde su inicio, Mid, creo que es una situación inteligente, porque no hay más, ¿sí? Que yo no creo que cuele deslindarse del partido. Y no creo que cuele, porque me parece que durante toda la campaña el resto de los partidos no lo van a estar recordando. Pues, ¿no? Sí, no. O sea, bueno, pero de alguna manera también escupe a los otros candidatos, ¿no? Claro, porque sí, yo estoy preparado, sí, y esos cabrones, estos no. Y vuelvo a decir, en la medida en que él no se altere, ahora sí que no lo tome personal, ¿sí? Yo creo que en eso Peña Nieto fue un maestro, ¿sí? Yo pienso que nunca se tomó nada personal. O sea, por más publicaciones o balconeadas que le dieron, algunas que eran montajes, a mí me pareció que eran montajes, claro. Otros no. Pero yo vi en él un no sé, como que nunca lo tomó en lo personal, nunca se alteró. Pues ¿sí? también sería extraño como o presuntuoso pensar que él tuviera personalidad, pues, ¿no? Como para que hubiera un receptáculo de las ofensas. Digo, pues, yo no pienso que él se levante en la mañana y diga, me voy a poner este traje. O sea, ese traje ya se lo eligieron otros. Ajá. El baño ya se lo eligieron, ¿no? O sea, todo el itinerario del día ya está, o sea, él es un monigote, eso es claro, y hay gente que le está diciendo, usted es el chingón, todo el tiempo le están diciendo, usted es el chingón, usted no, ni siquiera le acercan los periódicos o escucha la radio, a él le acercan el discurso o lo que tiene que decir, ¿no? O sea, él es un representante hasta ahí, ¿no? Sí, la presencia de un grupo de personas que están ahí, la caga, porque definitivamente no está preparado, ¿no? Pero fíjate qué interesante, esos errores los canaliza este grupo al que te refieres, ¿sí? Los canaliza, los ha canalizado. Es decir, si tú criticas que el tipo fue muy tonto, si quieres muy estúpido o más que eso, pues mira, no te preocupes. No, sí, o sea, no. Ahora ya es este tipo y está preparado. Ya traemos la antítesis de nuestra cagada, sí, pues, ¿no? O sea, sí. Entonces yo le decía a Pablo, le decía a Sergio hace rato, que a mí me interesa no tanto todo esto que estamos comentando, las frases que acuñan cada uno, sino lo que provocan en nosotros, ¿sí? Cómo estamos a partir de eso, ¿no? Eso como que sería un punto a reflexionar. Y una, la de Anaya, no sé cuál pudiera ser su eslogan o su, no sé, Pero sí sabemos por qué lado va su imagen, pues, ¿no? Sí. O sea, creo que en los tres candidatos como punteros, ¿no? Que van a ser Meade, Obrador y Anaya, pues, uh-huh. Puede verse cuál va a ser el lado del discurso, pues, ¿no? Digo, yo, uh-huh. yo he visto así como a Anaya, he observado las cosas que han sucedido, uh-huh. y me parece que sí va por el lado del niño bonito, pues, ¿no? De la buena conciencia. Sí. O sea, no creo que vaya a haber así, a pesar de la alianza, ningún viro fuerte hacia la izquierda, pues. O sea, creo que sí van a seguir apostando por el rollo como pues de feria, pues, ¿no? Qué definida está la ahora sí que todo el público, toda la gente que porque que también es un Anaya, personaje, ¿no? Que no puedes redefinir, pues, ¿no? O sea, no. Anaya ya tiene como establecido su mercado, digamos, ¿no? Sí. Democrático. Sí, sí, sí. Y pues no te puedes tomar la libertad de o permitirte a estas alturas modificar esa imagen para la venida electoral, pues, ¿no? No. De hecho, tienes que reforzarla, ¿no? Que es lo mismo. Por eso que él ha llegado a Obrador, pues. Fíjate cómo hay un promocional en donde dicen, él toma muy en cuenta a su esposa y a sus hijos. Ah, dice, a sus hijos y a su esposa, en ese orden, ¿no? Pero lo dice en un tono así como casi rogativo, o sea, o casi compasivo, ¿no? Él es muy esto, él ha criticado al PRI por corrupto. Que también revela cuál es la mentalidad del partido, pues, ¿no? Que sí, es esta mentalidad de que la cabeza mentalidad de la familia o la persona a la que tienes que convencer, ajá, es al padre, es ¿no? Al padre, porque sí. Este es el líder y este es el así que le va a decir a su ruca sí, por sí, quién está, chingados votar. Está pues, totalmente ¿no? pero también, representado pero el sistema allí, claro, ¿verdad? Pero también la célula, ¿no? O sea, la familia como célula de la sociedad, ¿no? Está sana. Sí, o sea, es un cinismo establecido. Obviamente, pues, ¿no? Le pondríamos no digo en su ajá, en su comillas, ¿verdad? En su cuestión hegemónica o homogénea, sí. ¿No? Y de calidad ajá. ante la sociedad, ajá. Mi familia está sana. Es la ultraderecha. Sí, sí, no, y si mi familia está sana, yo estoy sano. Si pues. Hay gente que no le gusta que se hablen estos términos, tal vez esos términos ya estén pasados de moda, desde luego, desde que el marxismo es como un libro en una caja, ¿no? Y o en el tianguis, y ya, ¿no? Y ya no hay un fantasma pesos, que ronde Europa. O un ladrillo en la pader. Yo creo que... ¿Tú cómo lo ves? ¿Estás escuchando otra onda? No, bueno, eso sería Anaya, ¿no? A mí me parece que... ojalá y no lo tomen aquí Pavel, Sergio, como que yo ya estoy tomando partido, pero me parece que la frase promocional de Andrés Manuel López Obrador o Andrés Manuelovich. ¿Cuál es este sexenio? Yo también no lo escucho. Andrés Manuelovich, ya no es Andrés Manuelovich. Sí, no, ya es. Ya es, sí. ¿Ya le van a invertir ahí? Ya va a empezar a hablar en ruso. La frase de él, pues ya sabemos, no que a mí no ni siquiera me parece una frase, me parece un recurso. Un reclamo. Un recurso, no sé, me parece más un recurso, pero de veras más inteligente todavía que el del PRI. O de los intelectuales del PRI o los del grupo que definió quién iba a ser el candidato. Sí, de los asesores de campaña. De los asesores de campaña, fuera, pues. En fin. Yo creo que es todavía más ingenioso. Fíjate, porque aquí no tiene que decir ni el nombre. Claro. Entonces, si yo te hablo de alguien y no te digo el nombre, caray, esto refuerza más tu recuerdo. No, es una marca. Es no, un... y es que López Obrador, señores, radioescuchas, ¿no? Si existen, es subconsciente, ¿no? Claro. Entonces él ha recurrido a eso. ¿Cómo versa? Tú sabes quién. Tú sabes quién. Algo así, ¿no? Ya sabes quién. Ya sabes quién. Ya sabes quién. Ya sabes con quién, estaríamos mejor ya sabes con quién. Fíjate, y todo el que yo le he preguntado sabe a quién nos referimos. Claro. Y esto refuerza el nombre, esto refuerza la imagen corporativa. No, ¿sí? Y es lo que te digo, porque también, digo, él tiene tantos años haciendo campaña, pues digamos, sí, ¿no? Sí, hombre. O sea, que se puede dar el lujo de ser la personalidad, ¿no? O sea, por completo, o sea, él es todo lo que es su partido, pues. A lo mejor la campaña tenía ese propósito, durar tantos años, ¿no? Porque cuando empezaron las... Que siempre ha sido la estrategia de las izquierdas, ¿no? Sí, la paciencia, sí, sí, ¿no? La paciencia. Pero ni siquiera... La resistencia. Ni siquiera tiene el tiempo que muchos no lo saben en cuestiones de candidato a la presidencia. Claro. Como candidato. O sea, él ha sido candidato a la presidencia de hace 40 años. Sí, sí, sí, claro. Hay que, o sea, desde no hay que olvidar. Que fue gobernador de Tabasco, ¿no? ¿Por qué partido? Por el PRI. Por el PRI. ¿No? Hasta la fecha ha sido candidato a la presidencia. Ajá. Que ya son 36, creo, años. ¿No? No sé cómo perciban ustedes el sentir así común, o sea, que en la opinión pública, pero en su manifestación más menos letrada, menos intelectual, más común, más popular, ¿sí? Es decir, yo a veces escucho, no sé, comerciantes, personas con algún oficio. Yo creo que la banda más o menos escolarizada, ajá, va por el PG. Salvo en algunos estados, y Jalisco es uno de ellos, que, ajá, creo que todavía puede pesar más el pensamiento del PAN, de derecha. Del PAN. Que no sé qué tanto, porque creo que en este sexenio sí perdió mucho fuerza el pensamiento de derecha, sí, en estos lugares, ¿no? Sobre todo, digo, sabemos pues que la de derecha está de sumamente ligada al espectro de la iglesia, pues, ¿no? Ajá. Y este sexenio hubieron muchos escándalos muy fuertes, muy, ajá, cabrones con el rollo de la pederastia, que es algo, ajá, que sí conmueve o mueve la conciencia de casi todo mundo, pues. No te creas, de casi, yo creo que más a los que están enterados, a los intelectuales, a los que van a la, sí, escuela. Sí, por eso digo, o sea, de la banda escolarizada, ajá, claro. Sí, o sea, sí, sí, sí. Por supuesto, ah, que bueno, a los demás vamos a tenerlos que comprar. Bueno, yo pienso que esos que se tuvieran que comprar, yo he observado que también. ¿Van por López ya? Yo pienso que sí. ¿Ya los alcanzó? Yo pienso que sí, porque incluso yo he observado, de veras, en no uno ni dos, en varios priistas, o incluso personas del PAN de derecha, ¿sí?, que han dicho, bueno, o sea, pues, es que ya fue PAN con lo mismo muchos años. O sea, queremos ver qué pudiera pasar, ¿no? Uh-huh. Entonces, en la medida en que este candidato... ya sabes quién. Ya sabes quién. logre canalizar eso también, logre aprovecharlo, pienso que va a ser inevitable. O sea, yo a veces me pongo a pensar en el panorama que nos viene y cada vez lo veo como con más fuerza. Sí, está en una liga, digamos, distinta pues a la liga en la que, uh-huh, se encuentra Anaya, sobre, uh-huh, todo por el tiempo, pues digo, Anaya ganó visibilidad distinta hace solo quizás 3 o 4 años, uh-huh, pues también. Yo creo que hay una diferencia también entre estos candidatos en cuestión del costo del voto. Uh-huh. O sea, Andrés Manuel lo quiere comprar emocionalmente, uh-huh. Uh-huh. Y los otros lo compran con lana. Uh-huh. O sea, Andrés Manuel no suelta el varo. ¿Cuál método es más efectivo? Pues el del dinero. Claro. Siempre, siempre. ¿No? Claro. O sea, porque Andrés Manuel no puede ser corrupto porque su discurso es anticorrupción. Sí. Pero la gente que está en el entorno a él quiere ser corrupta. Quiere porque, dinero. Exacto. Entonces, los otros están de acuerdo que haya corrupción. O sea, tú me ayudas a trabajar en las elecciones, trabajas para mí gratis o no sé, de alguna manera te paso una lana. Pero luego. Te va a tocar. Pero pues, le va a tocar a 5 o 6 círculos en mi entorno, uh-huh, y Andrés Manuel no promete nada, uh-huh, porque no puede, porque es anticorrupción, uh-huh, ¿no? Entonces la demás gente también dice, pues ¿cómo voy a comprar un voto sentimental? Que es una idea que se nos vende, ¿no? Lo de, claro, anticorrupción, ¿verdad? Porque a mí me suena como algo imposible realmente. Sí, hay que tener ojo también. Por porque... eso, pero entonces la gente de abajo, de muy abajo, que es la mayoría, acá, uh-huh, no alcanza a discernir en eso. No alcanza. O sea, la señora del barrio, uh-huh, que vende cena en la banqueta o, uh-huh, en el resquicio de su casa. No, ni le interesa, ¿verdad? ¿No? Ni se entera. Ni se entera. Ya, pero llegan los del PRI al mercado y le regalan una bolsa para el mandado, ya es ganancia. Sí. ¿No? Entonces, eso, ¿no? Y yo lo veo porque yo conozco mucho compa que colabora con Morena, uh-huh, que están decepcionados porque no llega al corazón. ¿No? Sí, o sea, no bastan, o sea, los sentimientos. O sea, ellos están trabajando partiéndose la madre a partir de hace 30 años y nosotros, uh-huh, los conocemos. Sí. Y llega, uh-huh, un tal Lomelí, por ejemplo, aquí en Jalisco, uh-huh, y compra la compra la candidatura. Sí, sin ningún, hombre, pedo. Porque, ¿eh?, tiene lana, porque, claro, Andrés Manuel no suelta el varo. Uh-huh. O sea, yo no sé cuánto le den a un candidato a la presidencia de la República para hacer su campaña, pero sí deben de ser más de 100 millones de pesos. Y con eso vive 6 años a toda madre. Sí. ¿Ah? Sí, porque sí. De esos 100, no sé. No, son muy escuetas las pinches propagandas de este vato. Para no rebasar los límites supuestos, ¿no? Porque ¿quién le apuesta? ¿Cuáles compadres, no? ¿Cuáles líderes? ¿Cuáles empresarios? ¿Cuáles sindicatos? ¿Cuáles? Le inyectan al PRI. Y si le van bien, que van perdiendo, le inyectan más. Fíjate, ¿cómo se resiste nuestra democracia, no? Porque resulta que, bueno, en ese sentido, como estás expresándote, bueno, ya la tiene hecha el Bronco, ¿no? Por ejemplo, ese no tiene problema, ¿no? Él ¿quién puede... sabe? Porque si le van a meter dinero los rusos, y le van a meter dinero los norteamericanos, y le van a meter dinero los venezolanos, y le van a meter dinero los chinos, o sea, el gobierno chino, ¿por cuál candidato apostaría? ¿Cuál te parece? El que Slim escoja. Sí, sí, sí. ¿No? Sí. O sea, ¿cuál candidato va a escoger Trump? Meade, ¿no? Sí. ¿No? Entonces, sí, claro. Entonces, ¿cuánto dinero va a aportar Estados Unidos para que gane Meade, ¿no? Que no es el candidato del PRI, pero sí de los gringos. No, y que las cosas también se están poniendo muy claras, pues, ¿no? Digo, ya han aparecido claras? Muchos, ¿cómo decirlo? Como analistas políticos externos a México, pues, ¿no? Sumamente posicionados, sí, pues, ¿no? Que digo, que es evidente, pues, que han adoptado una línea y que ha sido o una línea anti un cabrón o pro otro güey, pues, ¿no? Que no necesariamente ambas al mismo tiempo, pues, ¿no? Porque, digo, después todos son externos y a lo mejor es un poco más caro pagar los dos servicios, pues, ¿no? Pero pues es ese rollo, ¿no? O sea, los ojos de Latinoamérica y de Estados Unidos sí están puestos en México ahorita, pues. Pero es que es increíble, pues, porque... Y cada estado es distinto y cada municipio es distinto. O sea, si nosotros le picamos aquí, va a reaccionar de esta manera. Si nosotros le movemos acá, va a cambiar las cosas. No. O sea, es muy diferente el estado de Nayarit, al estado de Jalisco, al estado de Guanajuato, cabrón. O sea, allá funciona una cosa, acá no funciona, ¿no? Entonces, de repente puede ser que funcione en todo el país. Pues yo me acuerdo de las campañas desde... antes de con Salinas de Gortari, que las campañas eran idénticas las que hacían en Venezuela, en Perú, en México. Sí, ¿verdad? Aquella, en vez de tache, palomita, ¿no? O sea, y claro que hay gente que se dedica a crear este concepto de campaña política, ¿no? Desde luego, ¿no? Y si son ajenos, es mejor, pues, ¿no? Porque ahí es una manera de robar lana también, ¿no? Sí. Yo te doy tanto, pero tú me dices que me cobraste tanto, ¿no? No, bueno, es que nuestra democracia es tan, tan espléndida, yo diría, por en algún sentido. Sí, fantástica. Fantástica, es mágica. ¿Sí? Exacto. Tiene posibilidades por todos lados, ¿no? Por ejemplo... los candidatos independientes ahora con la famosa recaudación de firmas, ¿no? Ya se está evidenciando que hay tranza también en eso. Claro. Que hubo quien... Sí, que hubo robo de identidad, presentó firmas de gente muerta, cosas por el estilo, ¿no? Sí, y lo que al principio no querían hacerlo, pues, que no se les zafara, que no se prestara, que no se manejara información, que en fin... pues ya se llegó a eso, ¿no? Ahora ya resulta que por lo menos este candidato Pedro Ferriz de Con está denunciando, ¿no? Está denunciando precisamente anomalías en ese sentido, ¿no? En la recaudación de firmas. Entonces, si para algunas personas o para muchas personas la candidatura independiente, que a mí me parece también una especie de engaño, ¿sí? Y eso de candidato ciudadano, pues que los demás no son ciudadanos o qué, también parece un medio engaño, ¿sí? En el que los demás hemos caído, pues también va a tener su límite, ¿no? No, como... y además no nos hagamos güeyes, sin partido no significa sin intereses, pues, ¿no? Así es. O sea, sabemos, por ejemplo, o es muy claro cómo el Bronco, que es como candidato independiente, pues, pues tiene una serie de empresarios detrás que son los que inyectaron dinero a su campaña. Y él incluso lo decía de manera muy abierta durante todo su proceso, pues, ¿no? Decía, mis compadres, ¿no? O mi compadre tal, pues sí, me dio una feria para mi campaña, pues, ¿no? Y digo, o sea, claro que la ciudadanía, no sé dónde es gobernador, pues, ¿no? De Nuevo León. De Nuevo León, pues ha detectado cómo ciertas empresas de ciertos compadres Ajá. del Bronco, pues tienen privilegios, pues, ¿no? Ajá. O sea, que seas un candidato ciudadano, pues, como dicen ellos, pues no significa que no tengas intereses, pues, ajá. o que no tengas detrás de ti, No, bueno. A ciertos poderes, ¿no? Pero externos ese, a ti. Pues. Ese mismo grupo pudo haber sido un grupo de empresarios que apoyaba al PAN o apoyaba al PAN. Sí, al... Ajá, o sea, y ahora dicen, no, pues estos cabrones ya me ponen trabas, ya no me dan permisos, licencias, que me voy con mi compadre. ¿No? Qué bonito club, ¿verdad? Yo a veces pienso en ese club y se parece al nuestro, por ejemplo, el de aquí de La Rueda, ¿no? En donde nos reunimos a reflexionar y escuchar algo de música. Tú me gustas como para secretario de economía. Por ejemplo, ¿no? Que paguemos las cosas con abrazos. Besos. No, bueno. Ven, esa es la política actual, ese es el panorama actual, en eso, ahí nos encontramos en este momento. Y bueno, no sé, aquí, después de escuchar algo de música, no sé si podemos escuchar algo más de música, Jacobo, una rola más. No, ¿cuánto tenemos todavía de tiempo? ¿Podemos escuchar algo? ¿Qué tenemos ahí ahorita como para poder escuchar? Hay Amor, una canción de Caetano Veloso, que es de veras algo tan tan bello. Es de las canciones más, yo diría, más sutilmente hermosas. Y además es muy profunda la letra, ¿no? Por favor, como que escuchamos Hay Amor de Caetano. Hay Amor, Hay Amor, Hay Amor. Hay Amor. Amor, yo sé que quieres llevarte mi ilusión. Amor, yo sé que puedes también llevarte mi alma, pero ay, amor, si te llevas mi alma, llévate de mí también el dolor. Lleva en ti todo mi desconsuelo y también mi canción de sufrir. Dejas la vida, déjame también el alma sentir. Si solo queda en mí dolor y vida, ay amor, no me dejes. Llevas mi alma, llévate de mí también el dolor. Lleva en ti todo mi desconsuelo y también mi canción. La vida, déjame también el alma sentir. Si solo queda en mí dolor y vida, ay amor, no me Esse é um bolero do Bola de Nieve, a grande bicha cubana. Bien, regresamos a Observatorio Humano. ¿El pueblo cree en la democracia? ¿El pueblo cree en la democracia, Sergio? ¿Se traga la píldora de la democracia? ¿El pueblo sabe lo que significa ese término y lo difícil y complejo y lo problemático que se vuelve? ¿Y cuando... lo exigente que debería ser como ciudadano? Y yo diría lo iluso, porque el término democracia desde un principio es imposible, ¿sí? O sea, el poder no puede estar en el pueblo. Ahora, y cuando digo puede pueblo. Estar en otro lado. ¿A qué me... No, no. Entonces, a mí, en todo. Bueno, no sé qué piensen al respecto, cómo se encuentren en su ánimo. Yo he optado últimamente por la salida, pues, de divertirse un poco con todo este circo, ¿no? Porque de otro modo creo que la pasaríamos muy mal. De otro modo, yo. Quisiera decir que con las precampañas estoy harto, o sea, es una invasión, es una pretensión a enajenarnos, pero bastante jodida, ¿sí? Bastante estúpida porque nos pone como estúpidos, ¿sí? Y además como que no tenemos memoria y como que no tenemos... como que no nos corre sangre en las venas. Están, ¿no?, muy convencidos de que lo somos, pues la verdad, pues, ¿no? Digo, bueno, sí, bueno, sí, sí. Bueno, hay palabras o conceptos o categorías vanas, huecas, uh-huh, vacías, uh-huh, sin sentido, uh-huh, pues eso es, ¿no? Uh-huh. O sea, al final de cuentas, la gente va y vota por XY, gana cualquiera, ajá, y al final de cuentas no se resuelve nada y el curso de la vida va. A ver, ¿Y esto es a lo que vamos? Ajá. Yo tengo 55 años. Ajá. Y toda la vida he tenido que trabajar, ajá, para sobrevivir. Ajá. Y nunca me han resuelto ningún problema. Ajá. Ni a mí, ni a mi comunidad, ni a mi familia, ni a mi sociedad. O sea, no han resuelto nada. Uh-huh. O sea, si alguien se jacta de hacer su trabajo, son los políticos. Ajá. Y para eso les pagamos. Así es. ¿No? Entonces, ¿cuáles avances o cuáles prioridades? O cuáles... Nada, ¿no? Ajá. ¿Por qué vota la gente? Pues por seguir el canal, ¿no? Y habría que decir también quiénes votan, ¿verdad? Porque seguimos todavía... Sí, generalmente todavía menos del 50%. Menos del 50%. Y eso, a mí eso me interesa analizarlo, porque finalmente, pues, ¿qué tipo de democracia tenemos, no? Finalmente, es una democracia muy rara, ¿no? Porque quien tenga la minoría más organizada es el que puede ganar. Exacto. Y quien tenga el recurso a la mano... y la disponibilidad a gastarlo, así a invertirlo, ¿no? Es el que va a ganar. Y bueno, es una situación media, no sé, valga la comparación, un poquito como en el fútbol, ¿no? Arman, o como cualquier deporte, arman un equipo hasta los dientes, porque saben que les conviene políticamente armar ese equipo. De veras, en Estados Unidos así se maneja. La política está ligada con el deporte y se maneja de esa manera, ¿no? O sea, se sirve como distractor o no sé cómo, qué más. La palabra no me gusta, distractor. Pero funciona. O sea, se planea incluso todo eso, se proyecta hacia dónde puede haber más interés o incluso, desde luego, más ganancia, porque sabemos que la prioridad allá es eso, ¿no? El negocio. El business, pero aquí también, o sea, aquí también se puede seguir esa, de hecho, yo pienso que va a ser así en lo que nos falta, ¿no? De padecer las precampañas y luego las campañas y yo sí tengo mucho morbo, lo repito, por sí, porque es pornográfico el asunto, ¿no? Pero sí, que sí, alguien sí, me sí. diga que no va a haber oposición o protestas, ajá, porque alguien se robó las elecciones o porque, ajá, hicieron más, o sea, también hay una poselección o poselecciones, ¿no? Ajá. O sea, hay preelecciones, ajá, y poselecciones, ¿no? O sea, sabemos que esto es un pico, pues, ¿no? O sea, ajá, que va de subida hasta el día que votamos todos, ¿no? Ajá. Y se hace el recuento, Y luego va también hacia abajo el ímpetu político, sí, ¿no? O la voluntad política de la gente, ¿no? Y lo que se va a dirimir en tribunales y todo eso. Apaciguar el asunto, eso. Pues, sí, ¿no? Sí, sí, que sí. Por lo general sabemos que es un periodo de año y medio, pues, ¿no? Desde, sí, que empieza la precampaña hasta que se hace la última manifestación y qué por el interesante, robo. Todo esto termina, yo creo que así va a ser, o terminará en los tribunales. Ojalá durara 6 años con la elección. Ojalá pudiéramos tener elecciones eternas, ¿no? Y pudiéramos vivir siempre entre promesas y siempre con puros candidatos, ¿no? Sin presidentes. ¿Sería más divertido o qué? Pues nos hartaríamos más rápido, quizás, ¿no? Bien, pues vamos a continuar con nuestra propuesta. Hemos estado pensando en lo de la semana anterior. Sobre las propuestas o ideas que poníamos aquí sobre la mesa, las que hacía Pavel, las que hacía Ramiro, las que hacía también Marco, ¿verdad? Yo quiero sumar una, a ver. O sea, formar, ¿no? Uh-huh. Grupos, uh-huh, que generen estas propuestas, uh-huh, y que se las lleven a todos los candidatos, ¿no? Uh-huh. Para que se comprometan con grupos ciudadanos, uh-huh, a llevar a cabo esas propuestas. Híjole. ¿No? O sea, digo, porque al final de cuentas, si yo voto por fulano y gana perengano, Igual la propuesta la pueden llevar a cabo, ¿no? Ajá. Porque al final de cuentas es una petición de la población o de la nación o del grupo X, ¿no? Y además, uh-huh, en esta situación de partido sin identidad, pues, ¿no? Uh-huh. Donde no importa qué propuesta le lleves porque es igual de valiosa en todos los partidos, porque, uh-huh, ninguno de los partidos tiene una línea, pues, ¿no? No. O sea, son círculos, son dianas, ¿no? Entonces, sí, donde chingados le pegues, pues, ¿no? Entonces, la comunidad artística y cultural de Guadalajara o de Jalisco le pide al presidente que sí, ¿no? Ajá. Se haga esto, ¿no? Le den trabajo a todos los desempleados que tienen que ver con el arte y la cultura. Que aquí en Guanatos pasó con la candidatura de Alfaro, se hicieron grupos ciudadanos, ¿no? Que, ajá, pidieron cosas en específico y él prometió puestos, ¿no? Entre otras cosas. Ajá. Y algunas de las cosas que se le pidieron las ha empezado a realizar, pues, ¿no? Ajá. Digo, sí podría hablarse quizás de un proyecto como urbanístico, pues, ¿no? Y digo, parece ser una empresa que avanza sobre renglones circulares, pues, ¿no? Pero bueno, cuando algo avanza en renglones circulares, pues se hacen espirales, ¿no? Uh-huh. Tampoco vamos a avanzar en línea recta, pues. Claro, como la evolución tiene que ser en espiral. Bien, pues esto fue Observatorio Humano. Estuvimos Pavel Neicame, Sergio Fong, y Jacobo Monraz, Gabriel Arias. Y mandamos un saludo, porque a Ramiro, sí, ¿no? Estuvo en ausente. En ausente. Y, sí, y por ahí me gustaría mandar, nunca lo hago, lo voy a hacer a Patrick. Ah, Patrick Ojere. Se te, sí, extraña. Guadalajara, se te aprecia. Extraña. Sí, habría que ver si Yoli no secuestró, ajá, a Ramiro, ajá, o por lo que dijo la semana pasada, ajá, sobre esas robotinas. El término secuestró, levantó, todo eso ya es algo tan cotidiano. Pues yo no te vi preocupado, No. Era lo entendí, parte de tu plan, güey. Sí. Vámonos. Bien, nos vemos. Buenas noches. Igualmente. Nos escuchamos. Gabriel, próximo viernes. Gracias, Chico. Gracias, Caetano, por invitarme. Soy muy feliz, muy amable. Es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando como en el muro la hiedra, y va brotando con amor como el mosquito y la piedra. Sí. Mi paso retrocedido, cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido con todo su colorido. Se